acorralaron al Che Guevara y a sus poquitos guerrilleros en Bolivia, en la quebrada del Suro. El Che, prisionero, fue asesinado al día siguiente. En 1919, un 8 de octubre, Emiliano Zapata había sido acribillado en México. En 1934, un 8 de octubre, mataron a Augusto César Sandino en Nicaragua. Los tres tenían la misma edad. Estaban por cumplir 40 años. Los tres cayeron a balazos, a traición, en emboscada. Los tres, latinoamericanos del siglo XX, compartieron el mapa y el tiempo. Y los tres fueron castigados por negarse a repetir la historia. Para un pibe como lo eras en 1983, ¿la historia qué era? O para un ya no tan pibe, pero en algún lugar todavía pibe, ¿hoy para vos la historia qué es? Y la historia es principalmente identidad. Es presente porque es memoria, sin lugar a dudas, vivencias, muchísimas vivencias. Y la verdad que en aquel entonces no sé si podría responderte desde ese niño que fui entonces, ¿cuál era el concepto que tenía de historia? Hoy, si me preguntás así como me estás preguntando, la verdad es que no lo sé, porque una de las consecuencias que al menos yo reconozco que tuvo en mí el haber atravesado o el haber tenido que atravesar esas situaciones traumáticas que lo fueron, bueno, me ha dejado unos baches importantes en la memoria. Por momentos olvido con mucha facilidad cosas del hoy, ya mañana, quizás me las olvidé. Entonces se me hace muy difícil a veces volver atrás, y no te digo atrás en el tiempo, tantos años. Pareciera que también a varios compañeros de estos que te mencionaba de Intertalleres les pasa algo parecido, entonces no me siento tan mal. Pero se me hace muy difícil responderte qué era la historia en ese momento. Creo que la historia en ese momento era lo que hacía, en lo cotidiano. Era mi presente, básicamente. La historia era mi presente en ese momento. Creo que uno va creciendo y bueno, y va significando, va resignificando mucho más el concepto de lo que es. Y sin duda ahí aparecen la memoria, el no olvidar de dónde se viene. Y ya ahí no es solamente uno, sino todos estos acontecimientos que Galeano resumió también en eso que leíste, que alguna vez leí, por cierto, ahora lo recordaba mientras lo leías, pero lo olvidé. O había olvidado ese 8 de octubre que realmente tuvo mucho más significado aún del que ya tenía con el nacimiento de mi hija, que también va, ahora quizás lo entiendo más, el nacimiento de Emilia va cargado de toda una experiencia que fue bastante, no me gusta llamarlo místico, porque en realidad, pero que tuvo unos condimentos muy particulares, la llegada de Emilia, ese 8 de octubre. Yo no sabía que esa era la fecha, hasta que supuestamente Emilia iba a nacer como 40 días, más o menos a mediados de noviembre, según los cálculos médicos. Y justamente un día antes que naciera habíamos terminado de hacer los trámites. Mi compañera Claudia es maestra y estábamos en el BPS haciendo los trámites para la asignación familiar. Ya no iba a trabajar más, pesaba su licencia. el día anterior yo había terminado de acondicionar el cuarto donde íbamos a poner a Emilia en su cuna, que tenía un poquito de humedad, entonces le había puesto un lambriz, machimbre, decimos allá en Argentina, acá el lambriz. Sin conciencia de la fecha que estábamos viviendo, realmente. Y al día siguiente de terminar de colocar ese y de acondicionar el cuarto, como si todo hubiese estado preparado, en medio de ese trámite, se rompe la bolsa. Y si bien éramos primerizos, habíamos hecho los deberes, habíamos hecho el curso juntos de preparto, así que estábamos tranquilos que podíamos ir a casa, no había que salir corriendo. El bolso, por supuesto, estaba pronto. Claudia se dio un baño y nos fuimos. Muchas horas de trabajo de parto, muchas, muchas. Y de golpe, bueno, ya estaban dadas las condiciones para recibir a Emilia, así que pasamos de esa sala de preparto al lugar específico. Y yo pasé por un espacio donde uno se coloca un material estéril, una especie de túnica. Ahí me saqué el reloj y había un gran espejo en ese lugar. Bueno, rápidamente nació Emilia, la vimos, fue impresionante, pero muy veloz, muy rápido. No había caído la ficha todavía. Y cuando paso por ese espacio donde tenía que tomar mis pertenencias y me encuentro con ese espejo, tengo una sensación, que no era la primera vez que la tuve, de que me abrazaba una energía poderosa. Y es ahí que me pongo el reloj y me doy cuenta que es 8 de octubre. Así que bueno, por eso te decía que no paran de aparecer. Yolanda intuyó que algo grave había sucedido. Carlos Enrique y Carlitos no habían regresado. A su cabeza volvieron antiguas dudas y discusiones sobre la conveniencia de retornar a la Argentina. Estableció contactos, desesperada, y con gran preocupación recorrió rutas de la ciudad, plazas, lugares posibles por donde suponía podían haber pasado. Nada. Uno de esos días, sentada en una plaza, observaba a un señor que hojeaba un periódico barrial. De pronto le pareció descubrir la imagen del flequillo de su hijo en una foto. No tenía dinero para comprar el diario. El hombre se lo dio y leyó el anuncio del dueño de la mueblería, Aurelio Abel Mazuco. Él tenía a su Carlitos de 3 años y lo avisaba. Buscaba familiares de ese niño que encontró perdido al terminar un procedimiento de la policía de la provincia de Buenos Aires. Afirmaba que el niño debía ser restituido a su madre, quien debería estar muy angustiada, y que si fuera por él, se lo quedaba porque es un chico excepcional, que no llora y lo acompaña a todas partes y le ha dicho: tío, si me vuelvo a perder, venime a buscar. Párrafos del cuento Del otro lado del río, escrito por Juan Carlos González. ¿Sabes qué? Cuando te pregunté qué era la historia, pensé que a lo mejor me ibas a responder una simple materia de la escuela primaria o de la escuela secundaria, pero le fuiste cargando de un significado a una simple palabra, o no tan simple como uno la quiera interpretar, y de eso se trata la lengua, de que se abre a múltiples sentidos denotativos y connotativos cada uno de los términos. Y por ahí apareció la palabra memoria, no olvido, y cuando uno lee el significado de hijos, hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. ¿Cómo se cruza hijos en tu vida? Y bueno, es un momento de síntesis. Hijos fue un momento de síntesis del trabajo de mucha gente. Hace poco tiempo fui a ver un músico a Claudia y a mí nos gusta mucho, que es Elvis, que tiene unas letras maravillosas. Y en un momento explicando cómo había compuesto una canción determinada, una canción para su abuelo, él contaba que de niño había visto la escena del fallecimiento de su abuelo, y que si bien él era niño, él sabía en ese momento lo que estaba pasando. Entonces él usó una frase que se la tomé y dice, eso fue haciendo su trabajo. Es decir, esa situación que vivió fue haciendo su trabajo, hasta que en un momento determinado, ya siendo músico, ya compositor, terminó en una canción extraordinaria, por cierto. El día oscureció cuando Billy murió. En la mente de mi niñez todo se ponía al revés. Familiares de situación y otro siempre al pie del cañón. Aunque yo era pequeño entendí esa diferenciación. Padre nuestro llorar, la guitarra no está. Ya no es hija mi madre y yo, su dolor lo comprendo hoy. Padres, hijos y abuelos son una familia del montón. Aunque yo era pequeño entendí mi participación. ¿Por qué puedo llorar? ¿Por qué puedo reír? Cuando el mundo se achica y la flor se marchita antes de morir. Cuando el mundo se achica y la flor se marchita antes de morir. Entonces me gustó mucho la idea de haciendo su trabajo, porque realmente también tiene que ver con esto de la historia, ¿no? Y efectivamente, parafraseándolo un poco a Balbis, muchas personas hicieron su trabajo, porque así como el taller Cortázar fue una realidad, una experiencia en La Plata, una experiencia en Rosario, el taller del Sol, de la Amistad, es decir, esto sucedía paralelamente, nosotros no lo sabíamos, hasta que una vez se hizo un campamento de intertalleres. Ahora no podría decirte exactamente el año, pero yo tenía 15 años, así que sería cuestión de sacar cuentas. También en Córdoba tuvo lugar ese campamento y fue extraordinario porque realmente fue abrir más el espectro, ¿no? No solo ya nuestros hermanos, amigos de Córdoba, sino que también había gente en otras provincias y eso realmente nos dio la dimensión de la magnitud que había tenido el holocausto este argentino, por llamarlo de alguna manera. Muchas personas. Muchas familias sufriendo pérdidas y tratando de entender cómo se hace para seguir adelante con eso que no se sabe dónde está ni dónde, en fin. Entonces, en realidad, hijos, es eso, es una síntesis. Es como, determinado modo, para situar concretamente, pasó que el taller Cortázar, que ya no funcionaba, había cerrado sus puertas, digamos, tuvo un premio, una premiación en Italia por su labor en periodos, digamos, de iniciada la democracia. Y Roger Becerra, que era quien había de alguna manera fundado el taller Cortázar, ya bastante más mayor. Roger también es una persona que me olvidé de nombrar, pero es una persona realmente muy, muy significativa. No solo para mí, te imaginarás que para muchísima gente, para todos los que fuimos al taller, talleristas, especialmente los niños, ¿no? Entonces Roger nos convoca en un contexto de mucho revuelo, porque pasaron varias cosas en ese momento. Carlos de la Fuente es profesor de Educación Física y preparador físico de la selección uruguaya de rugby, conocida como Los Teros. Carlos es hijo de Carlos Enrique de la Fuente, desaparecido el 11 de mayo de 1976 durante un operativo policial ocurrido en la localidad de San Francisco Solano, en el Gran Buenos Aires. Las declaraciones de Silingo en 60 minutos, que hace poco, leyendo un poquito y tratando de pesquisar esa nota, me di cuenta que en realidad, bueno, fue la entrevista que le hizo Horacio Verbisky. Claro. En verdad, donde él confiesa. Lo que pasa es que después, bueno, él sale en ese programa y es lo que de alguna manera todo el mundo ve y se horroriza al escuchar al torturador, con lujos de detalle. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la escuela de mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Todos los miércoles se hacía un vuelo, y se designaba en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero, y engañados haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía, y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. Ahí se produce un estado de shock al cabo, un chico jovencito de unos 20 años, se puso a llorar, y porque no puede, se dio cuenta, evidentemente, si usted tiene 13 personas, la está desvistiendo, evidentemente para el juez. Y bueno, lo tuvieron que calmar, fue a la cabina, el suboficial abrió la compuerta trasera, y a partir de ahí fuimos arrojando uno por uno todos las personas esas al vacío. Si bien se escuchaba el ruido de los motores, creo que el silencio era penetrante. Nadie hablaba, y creo que ni siquiera nos mirábamos unos a los otros. Yo volví haber vuelto a las 2 de la mañana a la escuela de mecánica, me tomé 2 vasos de whisky bien grandes, tipo somnífero, me fui a dormir, y a partir de ahí mi vida cambió totalmente. Me volqué totalmente al alcohol y bueno. A la mañana era un monstruo porque cargaba con los dolores de cabeza del alcohol que había tomado la noche anterior. Mi problema fundamental era al anochecer. Al anochecer no me soportaba a mí mismo, esa es la verdad. Y yo participé en 2 vuelos y soy responsable de 13 personas en el primero y 17 en el tramas. Entonces eso sucedió ahí hacía muy poquito. Había ocurrido en la Facultad de Arquitectura de La Plata algo extraordinario también, que fue mi madre, que por supuesto no decidió dejar de estudiar arquitectura. Ahí se conocieron con mi padre en la Facultad de Arquitectura, los 2 estudiantes de arquitectura. Uh-huh. Tuvieron que suspender obviamente sus estudios, no por elección, y después de mucho tiempo, a raíz de un trabajo con unas mujeres feministas que financiaban, digamos, su labor con dinero que venía de Alemania, mi madre se encuentra con el ofrecimiento de una beca para poder finalizar su carrera. La embalamos un poco y finalmente esto sucede, y ella en el 93 y 94, me parece, que son esos 2 años, o 94-95, ella se instala en La Plata, y como otro acto de amor, Yolanda termina su carrera de arquitecta. Pero su llegada a la Facultad de Arquitectura generó un movimiento muy grande, porque sus ex compañeros, hoy varios docentes, es ahí que deciden formar una red de exalumnos y hacer algo para que quede en la Facultad de Arquitectura, que recuerde a los desaparecidos de la última dictadura. Porque de la anterior había una placa. Pero estaban de acuerdo que no querían una placa. Querían un espacio que fuese visitado, concurrido, y por las generaciones presentes y futuras. O sea, deciden hacer un concurso arquitectónico para construir en el corazón del patio de la facultad una idea extraordinaria, con el premio el que ganara ese concurso iba a construir ahí ese memorial, que tenía que tener esas condiciones. Eso, Carlos de la Fuente, hijo de padre desaparecido. Eso también ocurrió en ese momento, que Roger nos convocó, había ocurrido un poco antes. Las declaraciones de Silingo hicieron que yo terminara en un programa de televisión en Córdoba junto con mi hermano, con 2 hermanos de un compañero mío de rugby. Fue a través de su madre que nos contactó para ir a ese programa en respuesta a las declaraciones del general. Y también dos hermanos que no conocía y que conocí ahí, y que a partir de ese día son mis hermanos, que son los hermanos Fresneda. Uno de ellos fue secretario de Derechos Humanos de Cristina. Uh-huh. Imagínate las vueltas de la vida, ¿no? Por eso, cuando yo hablo de memoria, cuando hablo de historia, tengo claro que no es solamente una materia del liceo. Entonces, de esa reunión con Roger, que nos dice, bueno, ¿qué hacemos? Porque está este dinero, ustedes son grandes, y lamentablemente fuimos pocos a esa convocatoria de Roger. Entonces a mí se me ocurrió que podíamos hacer un campamento en Semana Santa, que faltaba poco, y capaz podíamos convocar a todos ahí, a ese campamento, los del Cortázar. Podíamos invitar a los de arquitectura, que nos habíamos conocido cerca de 30, de la misma edad, porque la finalidad de la red era juntar a los hijos de los compañeros. Claro. Entonces, ellos estaban, y nos hermanamos, porque son las cosas que ocurren. Mi hermano y yo teníamos la experiencia del Cortázar, pero todos los demás era muy fuerte lo que vivieron ese día. Y yo ahí lo pude entender, y ahí tuve la magnitud de la tarea, de la labor del Cortázar. Por eso te digo que se va entendiendo en el tiempo. Más, cuando la memoria sigue ardiendo, con Carlos de la Fuente, capítulo 2. Como si el tiempo al fin los devolviera en su deriva, empuñando un fusil sin dar batalla por perdida, renace en cada esquina de mi barrio, de su herida, la fuerza y el valor de esa generación latina. Y van a aparecer siempre en alguna melodía la verdadera historia y el sentido de su vida, la búsqueda imperfecta, impredecible que lo guía, el hombre nuevo y la revolución como utopía. Más allá, más allá y acá, yo sé que desde el tiempo nos cantan. Más allá y acá, yo creo que el presente lo llama, lo llama. Más allá, más allá y acá, yo sé que desde el tiempo nos canta. Más allá, más allá y acá, yo creo que el presente lo llama, lo llama, lo llama, lo llama. ¿Ya nos seguís en Instagram? Búscanos, Tramas Radio.